Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señora, señor, pues ya 13 días de este presunto año nuevo y los acontecimientos mexicanos e internacionales son atosigantes. No se arranca, como no podía arrancarse de mejor manera, porque, pues sí, el pasado nos persigue, y ante eso ocurren acciones para buscar soluciones, para resolver problemas políticos, y uno de ellos, a 2 años de que termine el mediocre sexenio de señor Peña Nieto, pues se dan cambios que las personas designadas pues tienen méritos. Yo celebro particularmente que María Cristina García Cepeda le hayan encomendado una tarea que es fundamental, y que Luis Videgaray, con dislate inicial, pero es un hombre que tiene prestigios, dice una torpeza, aunque sea producto de una declaración franca. Específicamente dice: yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores, más que como se le puede conocer desde fuera. No soy un diplomático, nunca he tenido más allá de los encargos propios de la Secretaría de Hacienda en su actividad internacional, la representación de nuestro país. Ustedes, se refiere a sus compañeros de tareas ahora, ustedes han dedicado su vida entera a ello, se los digo de corazón y con humildad. Vengo a aprender de ustedes, vengo a hacer un equipo con ustedes en un momento en que México lo necesita a todos más que nunca. Pues sí. Bueno, está bien la declaración de franqueza, pero es terrible, y no dejó de sorprender, no el cese, pero sí la remoción de Claudia Ruiz Massieu, que está muy conmovido cuando entregó su trabajo, que no chamba. Y la condición, como se va a abundar hablando del imbécil, el pato Donald Trump, advertir que son momentos tremendos. Entonces, pues mal que el señor Luis de Vergara vaya a aprender, pues hace bien en su humildad y franqueza, pues es muy delicado. Y ya dije, no es el caso de María Cristina García Cepeda, que ha trabajado, y bien me parece, en sus tareas que tienen que ver con las culturas. 2 años o menos, ya tiempos próximos, pues el juego político priista se moverá sobre todo en torno a la sucesión, Jorge. Así es, y estamos a 8 días de la llegada del famosísimo empresario, metida político y fallidísimo hombre que es Donald Trump. Pero en México, en efecto, en estas cuestiones que se han dado, que han sido muchas y que vamos a ver algunas, como el famoso gasolinazo y el vandalismo y todo eso, hubo este cambio en el gobierno. Y la señora María Cristina García Cepeda, conocida en su círculo cultural como Maraki, pues fue recibida muy bien por casi todo mundo. ¿Por qué digo por casi todo mundo? Porque el 6 de enero, para darle su Día de Reyes, el portal, sin embargo, sacó algo que no se esperaba a ella. Dijo: esta señora no es licenciada en nada, es simplemente una persona que estudió diseño de interiores. Y creo que para aclarar dudas, 2 días después, el encargado de la sección cultural del periódico La Jornada, Pablo Espinosa, la entrevistó, y entonces ella dijo que en efecto, que ya no era licenciada, que no tenía un título, que toda su vida había sido promotora cultural, y puntualizó varias cuestiones, y entre ellas es que estaba un conocidísimo promotor cultural y también embajador mexicano, Fernando Gamboa. Ella entró a hacer promoción cultural en muchos lugares. Estuvo como encargada del Festival Internacional Cervantino, entre otras cuestiones, y puntualizó que hizo su carrera muy larga, de muchos años, sobre todo en los últimos al lado de Rafael Tovar y de Teresa, en donde hasta antes de que la nombraran en la Secretaría de Cultura estuvo dirigiendo el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces este fue el asunto en el caso de la famosísima Maraki, que en realidad ha despertado entusiasmo entre muchos promotores y periodistas culturales, y que bueno, sí salió a la luz este asunto que yo no tenía idea del mismo. En el caso del nombramiento del señor Videgaray, causó tremenda polémica. ¿Por qué? Pues porque este señor fue el que trajo al señor Donald Trump a México por medio del yerno de este Donald, el señor Jared Kushner. Este señor Kushner, que está dedicado a las cuestiones empresariales también, pero que además tiene un periódico en Nueva York y está metido en cosas de internet, en donde apoyó decididamente a su suegro, y que ahora parece que va a ser un consejero importantísimo, tenía relación con Videgaray, seguramente por las cuestiones financieras y de negocios, y por eso trajeron acá al señor Donald. Pero hay que recordar que el papá del señor Jared Kushner fue en 2005 juzgado por lavado de dinero y falsear declaraciones. O sea, el papá de este muchacho tiene la misma carrera que tuvo el abuelo de Donald Trump, que es hacer negocios extraños, ilícitos, lavar dinero, utilizar influencias, etcétera. Quizás por eso va a ser uno de sus asesores. Este señor Luis Videgaray después fue entrevistado por Carlos Loret de Mola en Televisa y aceptó que la visita y la invitación a Trump fue precipitada y que se cometieron errores gravísimos. Pero para salvarse dijo: pero gracias a ese diálogo tenemos bases para una nueva negociación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros. A los pocos días, prácticamente lo desmintió, o le dio una patada en una zona blanda del cuerpo el señor Trump, porque planteó todo lo contrario. Pues no hay negociación con Estados Unidos posible, más bien con el señor que está en el gobierno, porque van a construir el muro, porque van a trazar de que lo pague México, etcétera. Entonces, no tuvo ningún sentido haberlo traído a México, no tiene ningún sentido tener relaciones con Kushner, y no tiene ninguna necesidad un secretario de Relaciones Exteriores de hacer ridículo ante un tipo impositivo, imperativo e ignorante. El hecho es que, de todas maneras, el 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Estamos hablando de una cifra de 300 mil millones de dólares al año. Y esto tiene que negociarse de alguna manera, a ver qué pasa. Ya vimos que las imposiciones de Trump son a rajatabla. Ya lo hizo con la Ford, ya lo hizo con la Carrier, ya lo hizo con la Fiat Chrysler, y quiere hacerlo con la General Motors, y ahora también con las farmacéuticas que están en México. ¿Qué ha dicho la gente común del nombramiento del señor Videgaray, que es, digamos, el genio oculto de Peña Nieto, o genio claro de Peña Nieto? El 65% rechazó su regreso al gobierno federal. Por lo tanto, este señor, que es rechazado por la mayoría de la población, también es rechazado, a pesar de su relación con Jared Kushner, por las cuestiones de el señor Trump, que fue muy curioso porque hizo hasta como un elogio de los gobiernos mexicanos y de México. Dijo que México era muy listo por haber negociado un tratado favorable para México, lo cual es totalmente falso, pero que se las iban a ver con él y que él no iba a echar marcha atrás en todo lo que había dicho. Curioso, no se metió con los migrantes, y quizás no se metió con los migrantes porque hay toda una ola en Estados Unidos de apoyo a los migrantes, incluso de gobernadores que no quieren que los migrantes se vayan, porque si no, la economía de Estados Unidos va a sufrir en serio, sobre todo en la cuestión campesina, que es frontera con México. Por lo tanto, este señor Trump sigue en las mismas, y el señor Videgaray, pues no sabemos exactamente qué vaya a hacer con Estados Unidos, porque no hay mucho que hacer ante un intolerante como este señor Donald. Ese es el asunto, maestro López Narváez. Pues no sería difícil pensar que al presidente se le puede señalar con este canto de José José. Por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa. Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado. Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado, decidido a aceptar lo que sea. Tú has ganado. Ya no ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Ten piedad de mí. cosa inusual, pero he aquí que hubo un enfrentamiento público, se diría, en torno a las ideas y los problemas bastante fuertes de la llamada economía familiar. Y al parecer la torpeza fue muy grande, porque la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAO, como se le conoce, no firmaron el acuerdo para el establecimiento económico y la protección de la economía familiar. Y eso fue en Los Pinos y con la presencia del presidente y el rechazo, se expresaron pues el consejo compuesto de la coordinadora empresarial, lo mismo la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y la Confederación Nacional Campesina. O sea, un rechazo de los grupos o fuerzas que tienen que ver con el control, el destino de millones de mexicanos. Y hay una declaración fuerte, porque la Coparmex dijo algo muy delicado. Dice que no suscribió el plan debido a que se redactó en 3 días. Y además no es parte de un consenso social, no incluye metas claras, objetivos puntuales ni métricas que sirvan para evaluar los avances. Y se jactan, dice Coparmex, ha sido reconocida en la sociedad como la conciencia del sector privado. Pues bien, dijo Gustavo de Hoyos Walter, que es presidente de la Coparmex, es conciencia precisamente la que hoy nos impide suscribir un acuerdo improvisado, incompleto e insuficiente. O sea, un rechazo por todos sus lados. Es un enfrentamiento que dice cosas. Primero, la importancia del rechazo. Y enseguida que no hubo evidentemente negociación para nada más llegar a ser un acto público, más o menos solemne y formal, Jorge. Sí, te fue tan malo este nuevo pacto. Ya sabemos que tenemos pactos desde la época de Miguel de la Madrid que no han funcionado. Para lo único que han servido los pactos, hay que decir, es para bajarle el salario a los mexicanos, porque el salario mínimo desde hace más de 30 años se ha depreciado entre 75% y 80%. ¡Qué brutal! Es brutal, y por eso México, por ejemplo, el salario mínimo es el más bajo de América Latina, está más alto el de Haití, ya no digamos de otros países. Entonces, estos pactos son nefastos, pero yo no sé por qué se le ocurrió al señor Enrique Peña Nieto y a sus asesores hacer este famoso pacto nuevo. Y dijeron también los de la Coparmex que fue al vapor y que se trascendió, lo iba a encabezar ese acto el señor Enrique Peña Nieto. Pero al ver el rechazo de este asunto, mandó obviamente a José Antonio Meade, este secretario de Hacienda, que ya fue secretario de Hacienda con Felipe Calderón, hay que recordarlo, porque cuando dice Peña Nieto, es que Felipe Calderón dilapidó 1 billón de pesos, 1 millón de millones por el gasolinazo, bueno, el que estaba en Hacienda era José Antonio Meade, entonces deberían de cesarlo, pero ahí sigue. Y por un señor Alfonso Navarrete Prida, que es supuestamente el secretario del Trabajo, que no hace otra cosa más que decir que Peña Nieto es un estadista. Bueno, hay que recordar que este señor Alfonso Navarrete Prida era procurador del Estado de México cuando estaba Enrique Peña Nieto, Y en aquellos años mataron a un personaje, Enrique Salinas de Gortari. Hasta el momento no sabemos quién lo mató. De ese tamaño son las prendas de este señor Navarrete Prida, que quiere ser además candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México. Entonces, el pacto son una serie de lugares comunes y cuestiones absurdas. Por ejemplo, se dice que no va a haber aumento de artículos básicos, por Dios. En el precio. En el precio, claro. Aumento, bueno, ni en la producción tampoco. En el precio, si ya la tortilla en algunos lugares está en 20 pesos, no digamos otros productos. Acabamos de comprar unos aquí que ya están más caros que el año pasado, que son simples botanas, ya no digamos los artículos. Y luego dice que se van a repatriar los capitales del extranjero a México. Bueno, eso es, no lo cree absolutamente nadie. Los capitales, sabemos, ¿no?, en la globalización y en el neoliberalismo, desde que existe el capitalismo no es sencillo repatriar capitales. Bueno, ahí tenemos a Donald Trump. Para poder hacer que no se vayan los capitales, está amenazando y está diciendo, voy a poner aranceles. Entonces, ¿cómo vamos a repatriar los capitales? Que hay muchos, hay que decir que en el extranjero hay alrededor de entre 100 y 150 mil millones de dólares en bancos, en paraísos fiscales, pero pues imposible repatriarlos. Esto es peor que haber fumado mota, tomado crack y darse un pasón de cocaína a decir eso a estas alturas. Entonces, ¿qué hay que hacer para que esta situación del pacto funcione? O sea, a lo mejor algunas cosas, como hizo, y me parece correcto, el Instituto Nacional Electoral. Dijo, ya no voy a construir mis dos torresotas con gimnasio, con plata, y ahí están los 1,000 millones de pesos para que vayan algunas cuestiones sociales. Pero además hay que disminuir el gasto corriente, o sea, los sueldos y salarios de los grandes funcionarios. Según un estudio reciente, el gobierno gasta en gasto corriente el 26% del Producto Interno Bruto, o sea, 3 billones de pesos, que se van a unos cuantos señores, por ejemplo, los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ganan 500,000 de pesos mensual, pues no quieren disminuir sus sueldos y salarios, etcétera. Entonces, y el Producto Interno Bruto, que debía de destinarse para de veras crecer, solamente se le dedica el 18%, o sea, 8% menos. Por lo tanto, no podemos esperar que este pacto funcione para nada, y tampoco que se puedan atraer inversiones. Ya se dijo por el Fondo Monetario Internacional que este año vendrán a México solamente 25,000 millones, si bien nos va, de inversiones. El año de 2016 vinieron 35,000. Por lo tanto, tendremos menos inversiones. Y también ya se dijo por otros señores que la inflación va a ser cuando menos de 5%. Ya está la inflación más. Y además que el Producto Interno Bruto en México va a crecer 1.8%. Si es que crece a esa tasa, ya sabemos que siempre se dice una cosa y luego le van rebajando. Todo eso muestra una situación de crisis muy seria. Y lejos de impulsar la economía, lo que se hace es hacer declaraciones. Ahora hemos visto como nunca al señor Peña Nieto por todos lados haciendo declaraciones. Ya se nos dijo que ya se murió la gallina de los huevos de oro, que era Cantarell, y que por lo tanto hay que apretarnos más el cinturón. Bueno, yo no sé hasta dónde se puede apretar un pueblo el cinturón. Por eso vienen problemas como los que tenemos. Y tenemos casos, por ejemplo, de una refinería que se iba a hacer en Hidalgo, a la cual se le destinaron 9,000 millones de pesos. ¿En dónde están? No lo sabe ni lo ha dicho nada Felipe Calderón, Miguel Ángel Osorio Chong, que en ese entonces era el gobernador de Hidalgo, a donde se iba a hacer la refinería, y ahora es secretario de Gobernación, etcétera. O sea, el dinero desaparece mágicamente y no sabemos en dónde está. Lo que se tiene que hacer es, como han dicho algunos organismos sociales, es de verdad un ajuste en los gastos onerosos y una distribución más y menos desigual, porque equitativa no, menos desigual de las cosas, pero ante eso en el pacto no tenemos absolutamente nada. Por lo tanto, es un pacto hecho, como decían los historiadores, en un papel que no vale nada, que no sirve quizás para quemarse, sí, pero contamina, pero fuera de eso no tiene ningún sentido. Es un pacto hecho para tratar de engañar, y lo firman algunos personajes. Por ejemplo, lo firmó el señor Carlos Acebes, que es ahora el líder de la CTM, y descubrieron que traía un reloj que vale 500,000 de pesos. Ese fue el que firmó el pacto. Lo firma el dirigente de la CNC, que no conozco su nombre, pero este señor de la CNC ya no tiene casi ninguna importancia, porque importamos del extranjero el 50% de los productos básicos. Por lo tanto, pues firman los cuates de Peña Nieto, los subordinados, los achichincles, que no van a cumplir un pacto que no tiene mayor sentido en este país. Por lo tanto, no, se regresa a los años 80 en la escenografía, que ya no tiene ningún significado, y en este 2017, pues ese tipo de documentos que no meten en cintura a nadie, pues sirven para un juego escenográfico más de los que tienen acostumbrados al país, no solamente este presidente, sino muchos otros anteriores, maestro López Narváez. Pues, pues por eso Vic, que es nuestro musicólogo ahora, mandó traer y presentar musicalmente esto. Lástima que se llame Bartola, pero pudo haberse llamado Bartolo. Bartola. la legítima protesta ciudadana por los abusos y falsedades del gobierno federal respecto de que con la reforma energética el precio de la luz, gas y combustibles bajarían con mejoras a la economía familiar, derivó prontamente en acciones de desestabilización y descomposición social con el saqueo de tiendas de autoservicio y centros comerciales. El descontento por el gasolinazo de Peña Nieto, al incrementar los precios de los combustibles desde el primer día de este año, generó inicialmente que transportistas, organizaciones campesinas y sociales y ciudadanos se manifestaran en por lo menos 28 estados para rechazar el aumento al precio de las gasolinas y el diésel y la consecuente escalada de precios a la alza en los costos de servicios y productos de la canasta básica que la medida provocará. Con bloqueos carreteros y de autopistas, marchas y plantones en instalaciones de Pemex y gasolineras, los ciudadanos repudiaron pacíficamente los primeros días del año las medidas del gobierno federal que consideran agudizará aún más la crisis económica del país. Sin embargo, el descontento social prontamente fue aprovechado por grupos anónimos que realizaron acciones de vandalismo y descomposición social. Emitido por las autoridades federales señaló que al menos 1.500 personas fueron detenidas en el país por su presunta participación en los saqueos y actos vandálicos, mientras que al menos 135 personas fueron detenidas en la Ciudad de México por su probable participación en saqueos a centros comerciales. En conferencia de prensa, el subsecretario de Gobierno Federal, René Juárez Cisneros, indicó que las autoridades federales han trabajado de cerca con las autoridades de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Veracruz y Chiapas, donde se han registrado la mayoría de actos violentos. No se permitirá la impunidad. En este sentido, destaco que se ha detenido a más de 1.500 personas, muchas de las cuales han sido consignadas, y que además las procuradurías y las fiscalías estatales analizan las pruebas videográficas para identificar a los responsables. Además, la Policía Cibernética de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, los estados y la Ciudad de México trabajan para detectar las cuentas de redes sociales que están fomentando falsos rumores que lastiman y dañan a la sociedad. Versiones periodísticas dieron cuenta que grupos organizados y gente con perfil policial y militar azuzaba a los habitantes para que saquearan tiendas de autoservicio y de electrodomésticos en muchos de los lugares donde se produjeron saqueos. El padre Alejandro Soralinde, uno de los líderes sociales que ha encabezado el descontento en las calles por el gasolinazo, precisó que no han sido los manifestantes quienes han incurrido en saqueos y atribuyó los actos de vandalismo de los últimos días a estrategias del propio gobierno para criminalizar la protesta social. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. No importa señalar que estos actos de protesta, de agitación, de provocación, se cumplieron en la Ciudad de México. Pero no es menos relevante hacer notar que estos actos de agresión no se agotaron en Ciudad de México, antes Distrito Federal. Y las expresiones fueron fuertes y, como ya oímos, se atraparon a muchos, de los cuales 1.500 fueron consignados. Comentaba con Jorge que esta expresión es una que sigue con otras varias, pero es de esperarse y de temerse que las acciones vandálicas pues se sigan produciendo. Ya oímos, no es de meditación fuerte creer que se trata de un vandalismo, diré, ingenuo, de muchachadas que operan y actúan de esta manera agresiva y violenta. Es más que sabido que con frecuencia se contratan provocadores, más de uno policía, para descomponer, desorganizar y causar irritaciones sociales. Bueno, ya se dijo, con estas manifestaciones, no solamente en la capital nacional, sino en otras partes, pues se expresan irritaciones. Otra muy violenta, que ha traído también consecuencias fuertes, han sido las protestas, cierto activismo para protestar por lo que ya se llama el gasolinazo. Y Peña, que trabaja de presidente, dijo que comprendía la molestia y el enojo en el caso del gasolinazo. Pues sí, sé que es comprensible. Las protestas se quieren confinar, con buenas razones, a protestas, manifestaciones, por escrito, en las calles, quizás en medios públicos de comunicación, y por supuesto se rechaza el vandalismo. La lamentable descomposición social tras el gasolinazo pues permite advertir que hay otras causas, motivos y aún pretextos para que por lo menos la gente se produzca en las calles, en los pocos lugares donde puede manifestar sus inquietudes, Jorge. Sí, yo estoy de acuerdo con la organización Causa Común, que dice que este tipo de cuestiones no se van a terminar si no hay un ataque serio a la corrupción y a la impunidad. Se pueden hacer mil teorías al respecto, las hay, y hay algunas hasta con cierto valor. Por ejemplo, la policía cibernética hizo una pesquisa y dijo que estas cuentas venían de tal y cual, tal, correcto, pero no se llegó a nada. Pero yo creo que esta cuestión del gasolinazo tiene que ver con toda una irritación social que viene desde la Casa Blanca famosa de Peña Nieto, pasando por el asunto de los 43, el caso de Aristegui, que por cierto hay que decirlo aquí, regresa en internet el lunes que viene a las 8 de la mañana, usted la puede escuchar en internet, hasta muchas otras cuestiones que llegan con ese famoso gasolinazo. Y a mí lo que me preocupa es que la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, señaló que los causantes de estos atracos a muchos comercios, y hay que decir que fueron unos atracos realmente tremendos. Yo vi algunas imágenes, por ejemplo, aparte del Estado de México, en Puebla, donde sonaban las alarmas y no acudía ningún policía. Y vi casos terribles, no solamente de este muchacho que seguramente se hizo famoso, que se llevaba una pantalla de plasma atrás, en la espalda, sino otro cuate que se llevó un refrigerador. Entonces dice uno, ¿cómo se pueden hacer casi? Bueno, pues esos trastornos. Pero decíamos que la Comisión Nacional de Seguridad dice que los causantes de este asunto son el señor Andrés Manuel López Obrador, el senador Mario Delgado, el activista Gerardo Fernández Noroña, el líder del Partido del Trabajo, Óscar González, y otros, entre ellos, por cierto, a una diputada panista. Y uno dice, ¿qué les pasa a estos cuates? ¿Cómo estos cuatro o cinco personajes, entre ellos, ponen como causante de esto a un portal que es muy serio, que se llama Animal Político, que lo dirige Daniel Moreno, pueden ser los causantes de este asunto? O el país ya está que arde y entonces cualquiera puede levantarlo, o lo que hay son cuestiones de fondo mayores. Al respecto de este asunto de la Comisión Nacional de Seguridad, el señor Carlos Puch, en su artículo de ayer en el Milenio, dice que habló con el señor Renato Sales y dice que no es cierto que haya informado esto de la Comisión Nacional de Seguridad. Pero en bajo reserva del Universal dicen que no, que esto se los informó de esa fuente. Los problemas en México se están juntando y las acudidas serán no solamente estas, sino varias más, si no se toman medidas en serio para distender esto. Porque hay una serie de personajes y de grupos y de clases que están muy descontentos. Los señores Mauricio Merino y Sergio Aguayo, en el Universal y en el periódico Reforma, llaman a la calma y a organizar el descontento, pero a organizarlo de verdad, para quitarle atribuciones a los gobiernos que se toman y que rindan cuentas y que el presupuesto se utilice para lo que está destinado, no para otras cuestiones como las corrupciones de los Moreira, de los Duarte, del señor Borge en Quintana Roo. El señor Borge en Quintana Roo simplemente gastó 1,000 millones de pesos en viajes de él, su familia y sus cuates. Pues ¿cómo no va a estar descontenta la ciudadanía si se dan estas cosas? Sabemos que está ya en el bote el señor Guillermo Padres. Van más de 3 meses y no aparece el señor Javier Duarte. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Entonces no hay pesquisas. Recientemente se descubrió que un señor que fue gobernador de Aguascalientes, Armando Reynoso Femat, había desviado 14 millones de pesos, dentro de lo que se sabe, a sus cuentas personales. Bueno, lejos de tomar medidas para sancionarlo, para castigarlo, para que esto no vuelva a ocurrir, el señor salió de la cárcel con una fianza de 10 millones. O sea, la justicia en México prácticamente es inexistente. Todo mundo de arriba puede hacer lo que le dé la gana. Ah, pero si usted es de abajo y hace algún ilícito pequeño, pues va al bote y después no sale en varios años, porque además los juicios, ahora a pesar de que hay juicios orales, tardan mucho y para las exculpaciones tardan más. Por lo tanto, la protesta social, que yo estoy en contra del vandalismo, que yo estoy en contra del saqueo, que yo estoy en contra de todo eso, pues muchas veces se expresa de esa manera, no en México, en todas partes del mundo, en Alemania y en todas partes. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que hay mucha molestia de la ciudadanía, y para evitar esa molestia, el gobierno debe de tomar, en efecto, medidas serias y empezar a tratar de meter en orden a una serie de funcionarios ladrones, corruptos, beneficiados con los dineros que usted y yo pagamos con nuestros impuestos. Si no, es muy fácil echarle la culpa al chavito de la esquina que va y se roba cosas, ¿no? Y que lo hace también por un desconocimiento social de las cosas, y no echarle la culpa a los grandes saqueadores, que son los que están en el gobierno federal y en la Cámara de Diputados. Bueno, hasta los diputados dijeron muy generosamente que se van a bajar el 10% de su salario. ¡Por Dios! ¡No, hombre! ¡Qué bueno! En lugar de ganar casi 200 mil pesos mensuales, van a ganar 180 mil. ¡Qué sacrificados están! Por lo tanto, no podemos a la gente que está totalmente amolada estarla denunciando si los de arriba hacen lo que les da la gana, maestro López Narváez. Pues sí, la mexa mafia canta esta desgracia: vandalismo puro. Cuando se pone el sol, me acompañan siete puntas y en la bolsa un aerosol. 2 años 8 meses ha sido la condena. He destrozado todo como Katrina y Kena. Pónganme una cadena, amarren este loco. 10 litros de pintura, este día se me hacen poco. Si ves una patrulla y hay un cuerpo dormido, píntale tu apodo, el mío y el de mi amigo. Yo le pondré bigote a ese monumento. La hidro representa, la mex está en el cemento. Mis dedos traen cianuro, voy en busca de otro muro. Salgo seguro y de la tira me la juro. Represento el lado oscuro, puro vandalismo puro. Puro vandalismo puro. Puro vandalismo puro. Puro vandalismo puro. Puro vandalismo puro. Puro vandalismo puro. Puro vandalismo puro. Ya llegó este bandolero, el muchacho moreno. Sabes, pateamos carros, pisamos todo terreno, destruyendo el mundo entero. Pues, lamentablemente faltan pocos días para que el estúpido del pato Donald Trump tome el poder. Dentro de 8 días, justamente. Y ya, antes de que tomara oficialmente el poder, ha causado daños. Y sus amenazas proseguen. Una en la cual ha insistido es en la famosa erección del muro. Ah, yo pensé que otra erección, ¿ya? Eso sería milagroso. En tu caso, sin duda. Sí, no más milagroso. Sería reencarnar. Ya, pelado. Has de vivir en Coyoacán. Sí, exactamente. Pues es zona de perversos enfermos. No todos, pero bueno. Bueno, pues. Qué bueno que salvaste algunos. Mientras que no estás tú. Sí, desde luego. Yo no quiero salvar. Pues ahora está en la amenaza mundial de Trump, como digo. Y ya el gobierno mexicano, Peña Nieto, pues ha protestado y ha anunciado que no admitirá el establecimiento del muro y que impulsará, dice, una negociación abierta y completa. Todos los temas que definen la relación bilateral están sobre la mesa, incluyendo migración, comercio y seguridad. Pues esos son los temas, Enrique. Pues, aquí Enrique está que se le va la onda con frecuencia. ¿Cuáles otros? De manera que nos espera, ya estamos en un conflicto real y todavía no toma el mando este vándalo. Pues llegó la película de terror que nos anunciaba Agustín Carstens, aquí está. Afortunadamente tenemos quien lo defienda, no el gobierno mexicano. La señora Meryl Streep, ganadora de 4 Óscares, salió a decirle sus verdades al señor Trump. Muchas. La apoyó en esto el señor Robert De Niro. Dijo, bravo por Meryl Streep. 21 artistas en Estados Unidos, entre ellos algunas bellísimas, cantan en un video que usted puede ver en internet, la canción Sobreviviré. Y en Estados Unidos, en las universidades, en las iglesias y en algunos condados, ya dijeron, estas serán zonas de refugio para los migrantes y no le haremos caso a Donald Trump, no vamos a mandar migrantes a México. Bravo por ellos, muy mal por el gobierno mexicano, que sigue pensando que puede negociar con este sátrapa que lo único que quiere es perjudicar a todos. Pues sí. Bueno, no es lo que quiere, quiere otras cosas, pero va a perjudicar a todos. Pues, ¿qué cosas querrá? Pues entre otras mujeres, ya ves que tenemos grabaciones de... De varias. De sus perversiones. Señora, sí. Y hasta en Rusia ya dicen que tienen ahí una serie de videos con este sujeto haciendo barbaridad y media. Pues qué bueno que no han ido a Coyoacán, sino que tendría problemas es otro. Sí. Pero qué bueno que no van a Coyoacán. Bueno, que canten los tigres del norte. Logren buenas razones y muchos amores. Oye, ¿que van a construir un muro? ¿Qué muro? ¡Un muro! ¿Tú eres mi muro? Llega a su fin Que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laurelena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.